Bueno, la verdad, Pompi, que vos sabés que nosotros trabajamos muy fuerte durante muchos años, no hemos cortado solamente en la pandemia por una cuestión de fuerza mayor. Así que bueno, para nosotros lo habitual, ¿no? Esto de estar en la calle, estar en cada barrio, tratar de llegar a cada casa. Y bueno, esa es la tarea que nosotros nos encomendamos desde hace mucho tiempo. Y la verdad que lo hacemos con alegría, nos gusta compartir con la gente. Eso nos posibilitó hoy tener propuestas de campaña que son de la gente, porque es lo que la gente nos pide, entendemos qué es lo que la gente nos necesita. Así que bueno, desde ese punto, sí, para nosotros no cambió, pero sí parece una campaña bastante atípica. Bueno, y esta cuestión de que coinciden los comicios provinciales aquí en Villa Carlos Paz, ¿cuál es tu lectura que haces de esa situación? ¿Cómo puede llegar a influir en la elección, si puede llegar a influir? Bueno, la verdad que al tener voto electrónico y ser dos boletas por separado, entendemos que es como si fueran dos elecciones distintas. Nosotros no tenemos hoy un compromiso con ninguna lista a nivel provincial, ni tampoco tenemos compromiso a nivel nacional. Carlos Paz Inteligente es un proyecto netamente local, que así se creó, y ese es el espíritu que le vamos a respetar, porque hay mucha gente independiente, mucha gente no tiene nada que ver con lo partidario, que bueno, que cree en este proyecto, que cree que podemos tener una ciudad mejor, que cree en Carlos Paz Inteligente, y esa es la impronta que tiene. Hablaste del voto electrónico. Bueno, recién hace un puñadito de días se conoció más o menos certeramente cómo se va a votar, y demás. Ustedes han iniciado un cronograma ahí de capacitación en distintos lugares de la ciudad. ¿Cuál es tu primera impresión, digamos, en relación a...? Yo tengo la sensación de que hay un desconocimiento muy grande, ¿no?, respecto a este sistema, que va a ser la primera vez que se va a votar en Villa Carlos Paz. No entiendo muy bien cómo se tomó la decisión para hacerlo con tan poco tiempo de antelación. Bueno, entendemos que la decisión se tomó entre gallos y medianoche por una... cuestión política, ¿no?, por una conveniencia política, esto es claro que es así. Es la primera vez que se vota dos elecciones juntas con voto electrónico, si bien teníamos experiencia en La Falda, en Cosquín, en Marcos Juárez, es la primera vez que se da que se vota en un mismo día la elección provincial y la elección local. Hay un gran desconocimiento de la población, nosotros lo vemos porque estamos mucho en la calle, pero bueno, ahora que nosotros contamos con esta máquina, que hemos armado este cronograma para ponerlo a disposición de los vecinos y vecinas, que estamos saliendo muy fuerte para tratar de que la gente aprenda a votar, no es complejo el sistema. Yo quiero llevar tranquilidad en esto, es un sistema de votación que no requiere... mucha cuestión de simplemente practicarlo una sola vez. De hecho, me ha tocado en alguno de los puestos que he estado gente mayor y la verdad que lo entiende rápido. Pero bueno, hay mucha gente que no sabe que se vota con voto electrónico y que por ahí no tiene la posibilidad de acercarse. Por eso nosotros que hemos armado un cronograma también para estar en los barrios, porque vemos mucho que están las máquinas en el centro y que hay mucha gente que por ahí no se puede acercar, y por eso es que lo vamos a llevar a las plazas de los distintos barrios para darle la posibilidad a todos los carlospacenses que puedan por lo menos practicar para que vean que no es difícil y que no tengan miedo, no tengan temor que vayan a votar. Además, es el día de votación, en cada escuela va a haber una máquina a la entrada de la escuela también para que puedan practicar, y va a haber gente asesorando también los comicios, así que pedirle por favor a la gente que vaya a votar. Mariana, de hecho, ahora en la mañana, el cronograma que habían difundido ustedes, ahora están en la Galería Estrada, ahí en el centro. ¿Hasta qué hora van a estar? Porque arranca a las 11, pero no sé cuánto. Creo que son 2 horas, si no me mal no recuerdo. Ahora lo vamos a chequear. Y a la tarde, a las 16 horas, en la Plaza Amaya, ahí en Los Gigantes y Perón, ¿no? Exacto. Los Gigantes. Nosotros estamos pasando además un rodante en los barrios para que la gente pueda también tomar conocimiento a través de ese medio, para que pueda acercarse a la plaza o a los distintos lugares y que pueda hacer el simulacro. ¿Cómo ves el escenario político? Digo, vos fuiste candidata en el 2019, eran 8 candidatos en aquel momento y hoy son solo 4. Digo, no sé si... ¿Cómo ves ese...? Es mucha la diferencia. Digo, ¿no? Son la mitad de los candidatos, esto implica obviamente una mayor concentración de los votos, ¿no? Sí, la verdad que siempre nosotros en Carlos Paz hemos tenido muchos candidatos. Creo que debe ser la primera vez en muchos años que somos 4 nomás. Bueno, creo que él terminó así el armado político. Nosotros seguimos siendo los mismos de siempre, que esto lo quiero destacar, porque también se han hecho alianzas bastante extrañas con distintas ideologías Y nosotros hemos tomado una decisión, que fue que Carlos Paz Inteligente mantenga su impronta, que no desilusione al votante. Nosotros hemos tenido muchos vecinos y vecinas que han confiado en nosotros en el 2019, que han confiado en lo que es Carlos Paz Inteligente, y esa fue la decisión que nos llevó a mantener nuestra impronta y a mantener nuestro proyecto como está. ¿Cómo ves, cómo te imaginas el 25? En términos, digamos, de resultado electoral, ¿cómo? Bueno, ¿cómo? La verdad que uno siempre quiere ganar. Yo soy de muy prudente, la verdad que los votos hay que contarlos. Hasta que eso no suceda, yo no me aventuro a adelantar ningún resultado, porque me parece también una falta de respeto. Más allá de que uno puede tener un número, una encuesta, más o menos, sabemos que las encuestas son fotos de circunstanciales, y que hoy la verdad que está bastante raro el tema de las encuestas. Hemos visto situaciones donde no reflejaron la verdad o la realidad. Así que nosotros estamos trabajando muy fuerte, no nos quita el sueño esto. Trabajamos todos los días en pos de que la gente pueda confiar en nuestro proyecto y que el 25 de junio nos pueda elegir para gobernar Carlos Paz. Uh-huh. Sumo ahí una pregunta. Venimos de un fin de semana intenso, ¿no?, en materia electoral. Hubo elecciones el domingo pasado en varias localidades. ¿Qué evaluación podés hacer de ese primer testeo, si se quiere, ¿no? Estuviste acompañando a algunos dirigentes, como Fabricio Díaz en Capilla del Monte, Pablo Alicio también en la cumbre. Bueno, también, ¿qué balance podés hacer de lo que ha dejado la elección del domingo pasado? Bueno, la verdad que nosotros hemos podido sostener la mayoría de los circuitos donde éramos gobierno. Para nosotros eso ha sido un resultado electoral muy importante, que nuestros intendentes, intendentas o presidentes comunales puedan sostener sus mandatos. Hemos sí perdido dos localidades, Valle Hermoso, una localidad muy querida para nosotros, y Viale Macé, pero bueno, entendemos que es parte de la política, la gente se expresó, hay que respetarlo, hay que volver a trabajar muy fuerte para tratar de recuperar en la que viene. Pero bueno, la verdad que el resultado ha sido muy grato. Hemos ganado Cosquín, es un bastión que siempre entendimos que ha sido peronista, y para nosotros recuperarlo ha sido algo muy bueno, muy gratificante. También se logró por la unidad de todos los dirigentes, eso también creo que tiene mucho que ver cuando los dirigentes están a la altura de las circunstancias, con madurez política y dejan de lado cualquier cuestión personal, se logran grandes resultados, así que bueno, esa es una victoria que para nosotros fue importante. Digo, al margen de la cuestión local, vos sos presidenta del Partido Justicialista en Punilla, ¿no?, con todo lo que significó esa interna tan fuerte, ¿no? El año pasado contra el sector alineado con o referenciado en el gobernador Juan Schiaretti. Desde ese lugar, ¿cómo estás viviendo estas elecciones provinciales, Mariano? Bueno, la verdad que nosotros, como vos mismo relataste, Pompi, lamentablemente tuvimos que pasar una interna bastante fuerte, con muchos mecanismos que la verdad que no estuvieron buenos, jugando mucho con la necesidad de la gente. Creo que no está bueno tampoco ir para atrás y volver a decir lo que ya dijimos. Pero bueno, fue un momento complicado, que la verdad que lo logramos superar. Yo soy presidenta actualmente del Partido Justicialista del departamento. Y bueno, la verdad que nosotros, particularmente en mi caso, yo estoy abocada a Carlos Paz, con una elección que es importante, con un distrito que es muy importante para el departamento. Y bueno, la verdad que nosotros hoy no estamos dentro del esquema de la elección provincial, así que bueno, esa es la realidad que tenemos hoy. Bueno, decidieron no tener candidato a legislador departamental, ¿no? Tampoco, ¿eso un poco también los libera de esta vinculación, de este compromiso provincial del espacio? Sí, no es por sacarme responsabilidades de encima, pero la verdad que yo me aboqué fuertemente justo teníamos la presentación de listas nuestras acá en Carlos Paz. La verdad que no fui parte activa de esa decisión, sí conozco que esa fue la decisión que se tomó, se ha tomado entre todos los dirigentes, como siempre lo hemos hecho en este departamento, y bueno, la decisión fue no presentar candidato a legislador departamental, y bueno, esa es la realidad. Te quería consultar porque, bueno, a través de las redes ustedes vienen difundiendo, ¿no?, por lo menos los principales ejes de sus propuestas, y digo, coincidimos que en todos los candidatos lo primero que hablan hoy es del tema de seguridad, sí, ¿no? ¿Esto surge a partir de las encuestas o surge a partir de la charla con la gente? No, en el caso nuestro, las cuatro principales ejes de campaña son de esto, de escuchar a la gente. No hay casa donde no entremos en Carlos Paz que no nos plantee el tema de la inseguridad, una inseguridad que ha crecido En términos más violentos, nosotros antes éramos el interior, entonces veíamos lo que sucedía en Córdoba Capital como algo más lejano. Hoy la verdad que ese grado de violencia en el delito ha llegado a nuestra ciudad. Si bien se dice que bueno, es una responsabilidad provincial, porque la policía y la seguridad son responsabilidad de la provincia, si uno es intendente no puede quitarse la responsabilidad de encima, porque a uno lo votan para gobernar y para solucionar los problemas de los carlospacenses. Entonces entendemos que hay que involucrarse en el tema de la seguridad. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde el municipio para colaborar. Una de las propuestas de campaña nuestra es un reordenamiento de la función que tiene hoy Seguridad Urbana. A ver, ¿qué nos dice la gente? La gente está muy enojada, nos dice que están todo el día con el celular, que llevan y traen empleados municipales, que no es la función que tiene que tener Seguridad Urbana. Seguridad Urbana tiene que hacer un primer eje en la prevención. Entonces, la verdad que hoy quisiéramos saber cuántos móviles de Seguridad Urbana hay, no lo sabemos porque no tenemos acceso a la información pública. A través de nuestro concejal hemos hecho millones de pedidos de informe que no nos respondieron ninguno, y la verdad que no sabemos cuántos vehículos hay, en qué estado están, porque a ver, hace poquito se incendió un auto en Córdoba, nadie sabía que estaba haciendo el auto ahí, se enteraron porque llamaron del juzgado. Hubo accidentes con autos que los autos no tenían los papeles al día. Hubo accidentes donde los inspectores tenían antecedentes penales. O sea, estamos hablando de cosas muy graves porque hay una falta de control en la administración pública que es alarmante. Entonces, ¿qué proponemos? A ver, ¿cuántos vehículos hay? En base a eso, asignar móviles por barrios, por cantidad de habitantes. ¿Para qué? Para que los inspectores con los vehículos puedan empezar a conocer a la gente del barrio. A ver, Pompi, sí. Un inspector tiene que hacer una tarea de prevención, difícilmente la pueda cumplir bien si no sabe quién vive en el barrio, claro. Si hay una persona que es sospechosa o no. Entonces, tenemos que avanzar en un reordenamiento que me parece que puede ser importante para que cumplan la tarea que tienen que cumplir, que es la de prevención. Después llaman a la policía viene o no, es otro punto, pero sí tener un reordenamiento de seguridad urbana, ir al panal. A ver, cuando no eran parte del gobierno provincial, toda la culpa era de la provincia. Ahora que tienen que ir y pedir más móviles, más efectivos, no lo hacen ni critican, porque bueno, es parte de este amiguismo de que ahora soy parte del gobierno provincial, entonces no puedo decir nada. No, acá el intendente se debe a los vecinos y vecinas de Carlospay. Eso tiene que estar por sobre cualquier prioridad. Entonces, si los vecinos y vecinas de Carlospay están con una problemática de inseguridad, él tiene la obligación de ir y gestionar, como todos los intendentes deben gestionar, ante un gobierno provincial para obtener los recursos que sabemos que se necesitan para poder frenar un poquito este flagelo que nos azota. Hablaste de cuatro ejes de campaña. Uno, seguridad. Salud. La verdad que hay una problemática muy grande con el acceso a la salud pública en Carlos Paz. Generalmente son mujeres, ¿no?, las que tienen que ir a hacer cola desde las 4 de la mañana para poder obtener un turno que finalmente muchas mujeres no lo logran. Estamos con pocos médicos, hospital que está colapsado, no hay especialidades médicas. ¿Qué nos dicen? Necesitamos un psicólogo, un odontólogo, son 3 o 4 meses de demora. Entonces, la verdad que hay que hacer una inversión muy fuerte en el tema de salud, en el tema del hospital. Hay una descentralización que es importante con el tema de los dispensarios, pero hoy son una cáscara, realmente están vacíos. Entonces, si nosotros pusiéramos realmente en funcionamiento, en serio, todos los dispensarios, eso sería muy bueno. El hospitalito de Colinas necesita guardia pediátrica urgente, porque muchas mamás tienen un problema a la madrugada y no tienen el medio para llegar hasta el hospital. Entonces, bueno, la verdad que todo esto es lo que nos manifiestan los vecinos en cada casa que entramos. Hay que hacer una inversión muy fuerte, hay que proveer a los dispensarios de todo lo que necesitan, necesitamos más médicos. Recordemos que el problema de los médicos explotó en pandemia, cuando la verdad que este es un gobierno donde no se puede disentir en nada porque inmediatamente te echan. Sabemos que hay una persecución política que es muy grande, eso también tiene que terminar en Carlos Paz. Han echado médicos que tenían muchísimos años de antigüedad, que la gente los quería mucho, que la gente se sentía contenida. La gente nos pide por esos médicos y la verdad que, bueno, necesitamos más médicos, más especialistas y que el hospital esté a la altura de la circunstancia. ¿Los otros ejes? Bueno, el otro eje es el lago. Sabemos que el lago está podrido, es una realidad. Se habla mucho de saneamiento. Bueno, ¿qué necesitamos para que finalmente el lago se empiece a recuperar? Con muchos años, ¿no? No vamos a mentir, esto no se hace de un día para el otro. Necesitamos el 100% de las conexiones domiciliarias de cloacas en Carlos Paz. Vamos a lo que nos atañe a nosotros como ciudad. Nosotros somos una ciudad muy grande que estamos contaminando. Vamos a ir por tanda para que la gente pueda entender. Acá hay las obras macro, las redes troncales, están hechas hace muchísimo tiempo por Provincia y Nación, con una planta de tratamiento de líquidos cloacales modelo en Latinoamérica, que funciona hoy al 25-30% porque no hay conexiones domiciliarias. Esa es la primera eslabón de la cadena que está hecho. El segundo eslabón son las conexiones que hay que hacer, que las tiene que hacer el municipio dentro de la ciudad. Esto no sabemos en qué porcentaje está, porque la verdad que no tenemos acceso, vuelvo a decir, a la información pública, pero necesitamos que esas conexiones se terminen, que esas redes se terminen para que la gente se pueda conectar. Y acá está el último eslabón de la cadena, que es también muy importante, es darle facilidades de pago a la gente que no puede conectarse. Es caro conectarse, no vamos a mentir, pero necesitamos que el municipio haga un plan de pago para que la gente pueda finalmente acceder. Necesitamos 100% de conexiones para que se empiece a sanear el lago y empezar a dejar de contaminar, por lo menos lo que respecta a la ciudad. Bueno, me queda uno. Sí, empleo. Ah, bien. Hay una falta de empleo muy grande, ¿no? ¿Qué nos manifiesta la gente? Primero, hay jóvenes que están fuera del sistema, que no estudian ni trabajan. Sabemos que es una ciudad que tiene mucho empleo en negro, que en temporada trabaja muy fuerte, pero que después del resto del año, salvo fines de semana largo, se resiente mucho. Hay una problemática también muy grande entre la gente de 45, 50 años que no consigue ya trabajo. Eso también nos plantean. Yo tengo 45 años, me siento en plenitud para trabajar, y hay mucha gente que le pasa lo mismo y que no puede acceder hoy a una fuente laboral. Nosotros que proponemos un programa de empleo que sea mixto entre municipio y los privados, donde el municipio pueda pagar la mitad del sueldo, el empresario pueda pagar la mitad del sueldo con quizás una exención impositiva importante, como se hizo alguna vez el PPP en la provincia, para que se pueda incluir a nuestros jóvenes y poderle darles trabajo, con un cupo del 50% para las mujeres. Yo no quiero que los hombres se enojen, pero quiero pelear muy fuerte por los derechos de las mujeres también. Soy la única candidata mujer, tengo mucha responsabilidad en ese sentido y tengo muchas mujeres que hoy me están pidiendo tener la posibilidad de trabajar. Hay muchas jefas de hogar que hoy se encuentran en la disyuntiva de que si tienen que salir de la casa no tienen con quién dejar a sus hijos, porque es cambiar la plata, si tienen que pagar a alguien que se los cuide. Entonces, ¿qué proponemos? La creación de una escuela de oficio municipal en serio, que pueda capacitar gratuitamente en oficio tanto a las mujeres como a los hombres, y que después les pueda comprar las primeras herramientas. ¿Por qué? Porque muchas familias no cuentan con el dinero para empezar. Entonces, nosotros queremos darles esa posibilidad, hacerles un seguimiento desde el Estado para que esa gente pueda emprender y las mujeres puedan emprender también desde su hogar. Hoy nosotros estamos trabajando muy fuerte con el tema de microemprendimiento, tratando de ayudar desde lo que podemos. No es mucho porque no somos Estado, pero sí saben de nuestro compromiso para que puedan empezar a trabajar y puedan insertarse en el sistema laboral. Mariana, dijiste cuando hablabas del tema del empleo que era la única candidata mujer. Y esto te lo pregunto sin chicana, no es chicana, ni nada. ¿Eso es una ventaja o es una desventaja? Yo siento que es una ventaja, ¿sí? Porque realmente creo que las mujeres, con mucha humildad lo digo, le damos una impronta distinta, tenemos otra sensibilidad. Yo siento que las mujeres se identifican mucho en este espacio justamente por eso. Y bueno, yo tengo mucha fe en ese sentido. Te lo pregunto porque, bueno, no es fácil, no ha sido fácil para las mujeres abrirse camino, bueno, en ninguno de los ámbitos de la vida, creo, pero particularmente en la política, que es una... Parece en muchos casos como una actividad exclusiva de los varones, ¿no? Sí. ¿O ha sido así durante mucho tiempo? ¿Está cambiando? Sí, creo que está cambiando de a poco. Igual falta, ¿no? Siempre en cuestión de género, siempre falta, lamentablemente. Pero bueno, yo cuando me toca hablar un poco en este sentido, digo que hay muchas mujeres que tenemos la capacidad, que estamos preparadas a la par de los hombres. O sea, nunca es que quisiéramos ser más, simplemente queremos ser iguales. Creo que eso siempre quedó claro. Y creo que cuando hablo más desde lo personal, creo que también lo que a mí me ayudó es el carácter. Creo que cuando una mujer tiene carácter más fuerte o se sabe plantar, siempre con respeto, ¿no? Porque entiendo que tiene que ser desde ese lugar. Eso también hace que uno a lo mejor no sufra tantas situaciones como pueden sufrir otras mujeres que a lo mejor no saben plantarse. Pero bueno, lamentablemente no debería ser así. No debería ser que el carácter nos salve de determinadas situaciones o desigualdades, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista nuestro y desde el lugar donde nos toque, siempre vamos a trabajar para que las mujeres puedan estar mejor, para que puedan progresar, para que puedan tener oportunidades que muchas veces no las tienen. El otro día estuvimos acá hablando con Fernanda Moyano, que es la primera candidata a concejal mujer, ¿no? Hasta Carlos 40 es el primero y Fernanda viene después. Y ella planteaba que Carlos Paz Inteligente era la única lista que tenía una plataforma electoral, una propuesta con perspectiva de género. Así es. Bueno, nosotros en todo lo que planteamos, siempre, por ejemplo, en el tema del empleo, que el 50% pueda ser para la mujer, planteamos la creación de un refugio para las mujeres. Eso creo que Fernanda lo debe haber planteado muy bien, porque ella es presidenta de Empoderar y la verdad que están al frente de una ONG que lucha constantemente contra la violencia de género, viendo casos lamentablemente muy tristes, donde la mujer generalmente tiene que huir de su hogar a la madrugada, con hijos a cargo, llevándose a los chicos, y hoy no encuentran un lugar donde pueda darle esa contención tan importante, ¿no? Las chicas hacen un esfuerzo muy grande para tener psicólogas, abogadas gratis, pero bueno, nos hace falta un refugio donde la mujer se pueda quedar, pueda estar con sus hijos hasta que se la pueda reubicar, y nosotros queremos trabajar muy fuerte en ese sentido para que Carlos Paz tenga un lugar donde la mujer en esta situación tan lamentable y tan triste pueda estar contenida como corresponde. Mariana, vos dijiste, hablaste ahí de la labor que realiza Carlos 40, que viene realizando ahí en el Consejo. Creo que, no sé si son 150 proyectos, ¿cuánto ha presentado? Más de 150. Digo, vos habrás visto, no sé si seguís viendo, porque yo también un poco me cansé, pero has visto las sesiones del Consejo en muchos casos. ¿Y qué opinión tenés de eso, no? Porque, bueno, ahí la verdad que muchas veces yo veía propuestas de Carlos, como de los otros concejales de la minoría, que eran evidentemente beneficiosas para la gente y que no tenían ninguna connotación político-partidaria y que aún así eran cajoneadas o rechazadas o ninguneadas, ¿no? ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, primero decirte que nosotros estamos muy orgullosos de Carlos, de la gran labor que llevó adelante durante estos casi 4 años. Contarte que nosotros hemos presentado después de la elección del 2019 todas las propuestas de campaña, que entiendo que muchas son muy innovadoras para la ciudad, que como vos decís no tienen nada de partidario, o sea, propuestas limpias que se podrían tomar perfectamente, y la verdad que lo hicimos con toda la intención de poder contribuir desde nuestro lugar de oposición, pero contribuir con una oposición sana, constructiva, y la verdad que bueno, pasa eso, ¿no? Todo lo que no sale de la idea de ellos es desmerecido, y la verdad que bueno, no han tomado un solo proyecto a lo largo de estos casi 4 años. Es muy triste que esto pase, ¿no? Creo que deberían tener un poco más de altura política, más madurez política. Parece como que fuera algo de nenes de 15 años, ¿no? Como no se me ocurrió a mí, no es una idea mía, bueno, entonces lo desestimamos. Creo que eso debe cambiar en Carlos Paz, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, a la altura de una ciudad como esta, que podría brillar, que podría estar mejor, que podría ser una ciudad más amigable, más eficiente. Y hoy es una ciudad que lamentablemente de a poquito se va apagando, con un lago podrido, con la verdad que en materia de turismo no tener una marca registrada, una marca ciudad, no tener una idiosincrasia propia con una fiesta que nos identifique. Fíjate que te vas acá nomás a Tanti, la fiesta del Cordero Serrano es fiesta nacional. O sea, la verdad que creo que nos falta mucho y que como hace 12 años que están en el poder, esto no lo van a resolver. Yo lo dije en muchos lados y lo vuelvo a decir. Hace 12 años que están en el poder, lo que no hicieron ya no lo van a hacer. Están muy cómodos ahí atrás de un escritorio. Yo también los invito a que salgan a la calle, a que escuchen a la gente, a que el intendente se vaya a las 4 de la mañana a ver qué está pasando en el hospital. La verdad que hay que dejar la comodidad, hay que estar a la altura de las circunstancias, y hay que estar a la altura de lo que la gente pide. Y ojalá que esto en el Consejo se pueda cambiar y que pueda ser un Consejo con debate, un Consejo sano desde lo político, ¿no? Que hoy la verdad que no está pasando. ¿Cómo evaluás este ciclo del gobierno de Carlos Paz Unido? Este va, vamos por 12 años ya, ¿no? Arrancaron en el 2011. Porque, bueno, ellos lo plantean siempre como una continuidad. Sí, sí, es que son, son una continuidad. Sí, sí, está bien. Digo, pero de hecho, me tomé el trabajo, no sé si todos lo hicieron, pero de repasar la... Usted cuando presenta la lista tiene que presentar una propuesta, un plan, sí, de gobierno, totalmente, ¿no? La plataforma. La plataforma, la famosa plataforma. Sí, lo de ellos es un copiar y pegar de, sí, lo del año del 2019, muy grosero, ¿no?, en algunos casos. Sí, pero porque son gobierno, lo deberían haber cumplido. Claro, pero quiso, por ejemplo, en el caso de Cloaca, creo que se quedaron en la última cosa que hicieron en 2019, ¿no? Ni siquiera han actualizado eso. Pero más allá de esa cuestión, ¿cómo ves, cómo analizás ese, lo que han sido estos 12 años de gestión? Bueno, yo creo que durante 12 años ellos han implementado una forma de gobernar que yo lo dije en muchos lados, ¿no? Conflictiva, con falta de diálogo, con puertas cerradas. La verdad que... nosotros queremos otra impronta, darle otra impronta, una municipalidad abierta, una municipalidad donde se pueda recibir a la gente. Hoy la gente no se siente contenida, es un gobierno que no atiende a nadie, que muchas veces es maltratado cuando va a buscar a la municipalidad una solución, una contención. Esto también está pasando, ¿no? Con una falta de control en la administración pública alarmante, no solamente en seguridad urbana, en lo que pasa en el hospital. Creo que las cosas que funcionan mal también son porque hay una desidia en mirar para otro lado, ¿no? El tema del amiguismo, a ver, si vos estás haciendo algo que no corresponde, pero sos amigo, tratan de mirar para otro lado. Ahora, cuando sos enemigo y no le gustan lo que dijiste, te caen con todo el peso. La verdad que es muy triste que esto pase en una ciudad como esta, una ciudad que la verdad que queremos mucho, queremos una ciudad mejor, y esto tiene que cambiar. Esta forma de gobierno que tienen, con obras que, a ver, hay obras que han hecho 4 o 5 veces, que se siguen rompiendo, con fondos públicos, ¿no? Fondos de la gente, nuestro, de quienes vivimos acá. La verdad que le falta muchísimo, le falta gestión, le falta acción, le falta empatía, no tienen empatía con la gente. Y bueno, la verdad que creo que son 12 años que debería ya tener tienen un modelo agotado, y que esperemos que la gente esto lo pueda ver y que pueda darnos la oportunidad. Avilés se presenta como la renovación, digamos, de este espacio, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Sí, en realidad de renovación no tiene nada, porque es parte de... es la cabeza de este proyecto, de los 12 años, ¿no? O sea que no, renovación no, absolutamente no. Ustedes han decidido tener una campaña no confrontativa, ¿no? Y al contrario de otros espacios que sí han salido a confrontar directamente, sino de propuestas. ¿Esto, vos crees que esto la gente lo puede valorar, Mariana? Yo entiendo. ¿O que se queda con la cuestión? No. A ver. Digo, porque esto se da a nivel nacional también, ¿no? Por ahí uno deja de escuchar propuestas, porque bueno, tenés que esquivar, sí, el tiroteo primero y después ver qué es lo que se propone detrás. No, nosotros nos propusimos ya en el 2019 hacer una campaña proactiva, que significa que lo primero para nosotros es las propuestas, es mostrar lo que realmente podríamos lograr si llegamos a gobernar, pero no es, o sea, no es confrontativa, pero sí decimos todo lo que tenemos que decir. El tema es el tono, ¿no? A lo mejor uno se puede plantar y decir las cosas de la misma forma, pero con un tono con respeto, quizás no tan agresivo. Creo que la gente hoy, con los problemas que la gente tiene, no creo que eso sume, me parece que resta, me parece que sí, desde el lugar de oposición siempre hemos sido una voz crítica en la ciudad, pero con un tono medido, con un tono de respeto. Nunca vamos a faltar el respeto, nunca vamos a cruzar límites hablando de cosas personales. Nosotros en esto es así como somos nosotros, en nuestra vida personal, y es lo que nosotros queremos llevar en este proyecto que es Carlos Paz Inteligente. Siempre decimos lo que nos parece que está mal, pero no confrontamos de forma agresiva porque no es nuestro estilo. Mariana, bueno, quedan 2 semanitas, ¿no? ¿Dos semanitas? ¿Cómo te imaginás este transitar, este último tramo de la campaña? Bueno, la verdad que haciendo lo que venimos haciendo, que es estar con la gente, estar en la calle, tratar de seguir escuchando. Para nosotros es muy importante cada casa que entramos, cada casa nueva, es escuchar a la gente, saber qué problemática tiene el barrio. Nos ha dado este trabajo tan territorial, nos ha dado un profundo conocimiento de la ciudad, de los barrios, de los problemas. Si nos tocara gobernar hoy, sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer en cada barrio. Y la verdad que, bueno, me imagino así estas 2 semanas que quedan, ¿no? Trabajando al lado de la gente. ¿Qué mensaje le querés dar justamente a los vecinos que te pueden estar escuchando ahora de cara ya a lo que va a ser el 25 de junio, ese momento tan importante que tenemos cada 4 años, ¿no? De poder tener una participación muy activa en lo que puede ser el futuro de nuestra ciudad en este caso? Bueno, pedirle a los vecinos, vecinas de Carlos Paz que nos acompañan, que estamos preparados para gobernar, que tenemos un proyecto superador, un proyecto innovador. Acá hay un cambio de paradigma que nosotros podemos llevar adelante para tener una ciudad mejor, para transformar Carlos Paz, para que Carlos Paz vuelva a brillar. Sabemos cómo hacerlo, tenemos el diagnóstico de lo que la ciudad necesita, hemos escuchado a la gente de Carlos Paz en profundidad y bueno, por eso es que le pedimos a los vecinos y vecinas que el 25 puedan depositar ese voto de confianza para empezar a tener esa Carlos Paz que soñamos. Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo que hayas llegado acá hasta el estudio de Villanos y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Porque bueno, ahora todo el mundo está hablando y después de ese 25, en ese ratito tenemos que ir y decidir, ¿no? Así cosa es. Que en el momento por ahí no parecen tan importantes, pero después nos terminan afectando, porque bueno, nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, nuestra mejora en nuestra calidad de vida, depende por ahí de las decisiones que tomamos en ese ratito, ¿no? Yo me quedo con esto, ¿no? Porque bueno, hay, por lo menos de algunos espacios sí veo, de otros no tanto, la necesidad de que vaya la gente a votar, ¿no? Así es. Venimos creo que con una experiencia muy, creo que nefasta en términos democráticos, como fue la elección del Defensor del Pueblo, donde fue creo que el 25% de la gente a votar. Creo que no podemos repetir eso y bueno, Más allá de las conveniencias políticas, uno siempre tiene que defender la democracia, hay que ponerla por sobre todo. Necesitamos que la gente vote porque hace a nuestro sistema democrático, es lo más importante. Más allá de a quién vote o cómo votemos, la gente tiene que ir a votar. Nosotros siempre vamos a pregonar eso, más allá de cualquier conveniencia política que debería quedar de lado una circunstancia como esta. Está muy bien. Bueno, Mariana, de vuelta, muchísimas gracias y nos estaremos hablando seguramente más cerca de la fecha. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a la audiencia por estar siempre ahí escuchando. Gracias. Bien.